eres fuerte, ¿por qué no te tumbas los dientes y ves cuánto aguantas prendiéndote cohetes? ¿Por qué no te tumbas los dientes y ves cuánto aguantas prendiéndote cohetes? ¿Cohetes? A mí se me hace que estás asustado. A mí se me hace que estás asustado. Porque eres tierno y eres un tarado. Si es que eres tierno y eres un tarado. Lleva el carro.